Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Yo espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Un día soleado, una tarde agradable aquí en la Ciudad de México. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México, ubicadas en Xola 1902 en la colonia Narvarte. Si ustedes escuchan un poquito de eco en la transmisión, se debe a que los techos de nuestras oficinas son un poquito altos, el sonido rebota, pero el motivo por el cual hacemos la transmisión el día de hoy desde estas oficinas y no desde nuestra estación, desde nuestra cabina en Coyoacán, es que el día de hoy me acompaña un grupo de personas que tienen un problema en relación a que fueron despojados de lo que por derecho les pertenece, por lo que puedo comprender. Por ahí, mediante trampas, mediante engaños, les quitaron su patrimonio, así, hasta el día de hoy, de forma impune, de manera totalmente ventajosa por parte de un grupo de personas que, aprovechándose de la buena fe y del desconocimiento hasta cierto punto de estos señores, pues están abusando y no les están dando lo que les toca. Y bueno, esto es una parte del programa. La parte buena del programa es que vamos a hacer una donación más de una silla de ruedas para una de estas personas que nos acompaña el día de hoy. Un señor que tiene ya 92 años, ¿me quedé bien? Ah, 82 años el señor Lorenzo Estrada Arzate. Jesús Rosas Huerta, perdonen ustedes que tengo aquí la lista, es a la persona, pero ahorita les voy a platicar de eso. Antes de irnos a las donaciones, antes de irnos a la entrevista, primero voy a enviarles un saludo afectuoso a todos mis radioescuchas a través de las redes sociales, en Twitter ya nos están escuchando en estos momentos. Vamos a mandar algunos saludos, nada más que cargue este asunto. Aquí están, sí, Alex Hernández, Radio Independiente. Por ahí Radio Independiente nos acompaña. Está Héctor Celestino, está Soy Agua, está Ani Ortiz, Samuel Murillo, Proyecto Arte y Vida, Hugo Stiglitz, Moisés M. Castillejos, Fabiola López y una cantidad importantísima de personas que nos están sintonizando en este momento a través de esta también muy muy importante red social, Twitter. Mis amigos en Facebook también ya están conectados por ahí, les envío saludos a todos ustedes, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Y por supuesto en el chat de la estación, vénganse al chat de la estación y participen con nosotros, www.radiodd.org. Por ahí ya está mi amigo productor de estos programas de radio, Helmi, por favor, chécame el audio, me dices si se escucha mucho eco o algo. Ya no se puede corregir, obviamente, pero para yo estar consciente de eso, ¿no? Tapatía, por ahí está, J. Mario, que por ahí me dice el área de negociaciones que nos enviaste un correo, lo estamos checando, no te preocupes. J. Garcés, muy buenas tardes, Periquita 71, que también me reportaron por ahí que tuvo un problemilla con su IP, pero parece que ya está solucionado. Tapatía, ¿cómo estás? Por ahí, ahorita checamos tu caso, claro que sí, Tapatía. Nada más que, pues ahorita tenemos invitados y pues hay que atenderlos, hay que escucharlos, a ver qué nos comentan. Está con nosotros el señor Rafael Anaya García, el señor Alfonso Rodríguez Abundis, el señor Lorenzo Estrada Arzate, el señor Jesús Rosas Huerta, María de la Paz Rosas, María de la Paz Rosas y Alberto Olvera Vargas, creo que no, ¿verdad? No. Alberto Olvera Vargas no vino. Bueno, ok. María de la Paz Rosa sí está, y por ahí nos acompaña otra personita, ¿quién es? Marta Patricia Rosas, ustedes son hijas del señor, sí, del señor Jesús Rosas Huerta, perfectamente, de la persona a la que le vamos a hacer el donativo, y todos ellos tienen algo en común. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y todas estas personas qué onda? Bueno, todas estas personas tienen un problema Trabajaron durante muchos años en una refresquera que yo creo que todos ustedes ubican y conocen a la perfección, esta famosísima refresquera que tiene al Pato, Pato Pascual, donde pues, hubo por ahí un conflicto con el antiguo dueño de la refresquera, por ahí les quedó a deber un dinerito, no les pudo pagar, les da la refresquera, se forma una cooperativa, y a raíz de ahí es cuando comienzan los problemas. Pero, pues, para que nos platiquen con mayor detalle, vamos a preguntar al señor Rafael Anaya que nos diga un poco más a detalle qué fue exactamente lo que pasó con Pato Pascual en esos momentos. Sí, buenos días a todos. Lo que sucede es que en aquel tiempo, en 1982, hubo unos aumentos, decreto presidencial, aumentos salariales que no llevó a efecto el dueño Rafael Jiménez Varela. Entonces fue cuando inició el movimiento de huelga y nos otorgan a nosotros, nos adjudican la empresa en 1984. Esa empresa queda registrada a nombre de los trabajadores por medio de una factura y desde el inicio que se formó el primer consejo de administración se tramó el despojo para todos y cada uno de los socios fundadores. La CROC embargó las marcas y patentes sin ningún derecho y después se las cedió ante el INPI a la cooperativa. De esa forma nos quitaron las marcas y patentes a nombre de cada uno de los trabajadores y la pusieron a nombre de los consejos. Posteriormente, todo el transporte que nos habían adjudicado por medio de la empresa lo sacaron de la cooperativa y formaron Transportes Valvo. Hoy, Transportes Valvo la renta en 1.300 pesos cada unidad de reparto a la cooperativa misma que pagan los trabajadores. 1.300 pesos le está rentando cada camión de esos que vemos circulando en las calles que tienen el logotipo de Pascual Boy. Sí. Esta empresa se los renta. Así es, son más de 1.000 camiones, de a 1.300 pesos lo que gana diario Valvo, nada más. Ah, se los renta diariamente, son 1.300 pesos. Más de 1.000 camiones. ¡Qué barbaridad! Tenemos también al señor Alfonso Rodríguez Abundis. Usted en ese momento, ¿qué funciones desempeñaba en esta empresa? Pues yo soy Alfonso Abundis Rodríguez. Muy buenas tardes a todo su público. Yo en ese momento era yo vendedor. Yo traía un camión del cual andaba yo repartiendo el producto y cuando mi baja me dijeron que me iban a dar después lo de marcas y patentes, que es lo que estamos peleando, que nos liquiden marcas y patentes que no nos han querido dar y que únicamente nos están dando vueltas y es más, nos están dando muchas largas nos dan. Que ahora sí venga hace otro día y ahora sí viene el dinero y nada de nada. Yo me imagino que el señor Jesús Rosas Huerta, pues ya tenía bastantes años trabajando en esta refresquera, ¿no es así, señor? Sí. ¿Usted qué funciones desempeñaba, si es posible que nos diga rápidamente? Que había gente de agente de ventas. Usted era agente de ventas en la refresquera. En ese entonces, ¿en qué año sucede esto? ¿En qué años pasa de Pato Pascual como empresa a cooperativa? Como 4 años, ¿no? 1985. Fue en el 85. 1965. 85. Ok, perfectamente. Señor Jesús. Usted, señor Lorenzo Estrada. Sí, Lorenzo Estrada. ¿Qué funciones desempeñaba en la empresa? Yo, ayudante repartidor. Ayudante de repartidor. Ventas. Llega el año 85 y ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo les notifican o cómo es cómo se hace la transición? O sea, yo le trabajé yo a cuando yo entré a Rubén Pascual fue en 1970 hasta el 2000. En el 2000 me dieron un finiquito y dijeron que después me pagaban marcas y patentes, que hasta que hubiera más dinero. ¿Y no les han dado nada? Hasta la fecha no han dado nada. ¿Los tienen así? Nos han dado vueltas y vueltas, pues, largas y largas y no. Y nada de nada. Y entonces, obviamente, pues ustedes, al momento de que dejan de percibir estos ingresos de manera regular, como empleados o como ya socios participantes de esta empresa, pues de pronto su economía se desploma, me imagino, ¿no? Dejan de tener esa solvencia que tenían. ¿Cómo fue cuando ustedes trabajaban ahí? La cooperativa, por medio de los consejos, despoja a los socios de edad avanzada de la siguiente forma. Les dicen, forma un grupo, dice, tú ya no puedes seguir trabajando, ya estás muy grande, el Seguro Social que te pensione, entonces el Seguro Social nos pensiona con un salario mínimo mensual. ¿Por qué los pensiona con ese salario? Por edad avanzada. Por la edad avanzada. Es... No les dan conforme a derecho de acuerdo a los años que llevan laborando porque ya no eran empleados como la de la empresa. No, es que la cooperativa siempre estuvo pagando impuestos sobre salarios mínimos. Claro. Entonces, para no pagar impuestos, como debería de ser, ella los tenía registrados en el IMSS, dados de alta, como que ganaban todos el salario mínimo. Así es, incluso cuando la cooperativa contrató a miles de personas para trabajar en la cooperativa, la registró ante el Infonavit y ante el ISSSTE y ante Hacienda como trabajadores por 6 meses. Después de los 6 meses empezó a pagar régimen simplificado, bipartita, para pagar menos impuestos, pero a la fecha, personas que tienen 20 años ahí todavía son empleados, no les dan la sociedad. Entonces todos y cada uno de los que fuimos despedidos argumentaron la mayoría de edad, y la gran mayoría gana un salario mínimo al mes. O sea que eso hizo que su economía colapsara de repente, ¿no? Porque uno tiene un sueldo que está percibiendo por derecho de acuerdo a su trabajo y de pronto lo pensiona con el salario mínimo. Así es. Y entonces hacer malabares con ese dinero, ¿no? No es nada. ¿Y qué pasó entonces? En ese momento los pensiona, ¿y qué ocurre? Algunas de las personas, por ejemplo, a mí me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar 10 mil nuevos pesos, y ahora que haya dinero, cuando haya más liquidez, te vamos a pagar lo de la adjudicación, incluyendo marcas y patentes. Esto fue en 1991, ya pasaron 20 y tantos años, y nos traen a la vuelta y vuelta. Al principio nos decían, todavía no hay capital, ahora ya hay amenazas, dicen, si tú me demandas, te voy a cobrar las costas del juicio. Hay una persona que demandó y le quieren cobrar 18 millones de pesos, o sea, por haberlos demandado. Entonces antes eran promesas, nada más para el próximo año, y posteriormente ahora dicen, demándame y te cobro las cosas. De plan, ya están en ese plan en estos momentos. Y obviamente ustedes lo que hicieron, dicen por ahí que la unión hace la fuerza, y lógicamente lo que hicieron ustedes, pues fue agruparse, unirse para formar un grupo sólido, ¿no? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando al momento de la liquidación? ¿A cuántas personas despojan en este sistema? Ahorita éramos 1.200, ya nada más quedan como 360 como socios fundadores. O sea, hemos sido liquidados de esa forma como unos 800 trabajadores. ¿Como 800 trabajadores? Aproximadamente, sí. ¿Por qué no hubo la unión de todos? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Algunos se hicieron por su lado o otros tiraron la toalla de plano? No, hay varios grupos, formaron sus grupos, algunos, la cooperativa divide, cuando hay un grupo comienza a meter orejas, se le llama normalmente orejas, para que vaya y diga lo que está pasando, y comienzan a decirle, ¿sabes qué? Si sigues ahí, te vamos a cobrar las costas del juicio, incluso hay amenazas, incluso contra la vida, y se van dispersando los grupos. Este grupo que conformamos nosotros, lo conformamos, va a ser un año apenas, y hicimos un blog en internet, se llama www.ratasenrefrescospascual.com. Ahí viene toda la información respecto a todo lo que hemos padecido. Sí, estábamos checando el blog, incluso viene papelería, de acuerdo a lo que se refiere a las marcas, a todo lo que se hizo en relación a esto, que estos señores pues ya no renuevan las marcas de los que ustedes eran dueños ante el INPI, las pierden y ellos pues registran nuevas marcas, ¿no? Así es, es increíble cómo son maquiavélicamente tremendos. Ellos, nosotros somos dueños de 8 marcas, y ellos dejaron perder esas marcas, la factura habla de 8 marcas, dejan perder 7, y si decía Boeing Pascual, ellos cambian Pascual Boeing, le van cambiando nombres, supliendo las que nos pertenecían, claro, para que digan, no, pues ya hay tantas marcas, ya no existen, ahora existen las mías. En este caso el orden de los factores sí altera el resultado final, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, estábamos hablando antes de entrar al aire de la marca principal, que en este caso es Boeing. Boeing es la marca, digamos que madre, de donde se ramifican las demás submarcas. ¿Qué es lo que pasó con esto? Porque sigue siendo Boeing. Sí, ellos es la única marca que conservan. Esa no dejaron de pagarla porque es la que le da vida. Es la que le da fuerza. Es la única que sí aparece en el fideicomiso que me dieron a Bancomer por 30 años. De sus 11 marcas, una es la de nosotros. O sea, pero lo que estamos buscando nosotros ante las autoridades correspondientes es que regresen a nombre de los principales, de los propietarios legítimos, marcas y patentes, y poder echar abajo todo esto. Si ustedes consiguieran eso, ¿ustedes qué es lo que exigen más bien? Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué es lo que buscan? Buscan obviamente lo que a su derecho corresponde. Así es, pero lo que principalmente buscamos es que se nos liquide la adjudicación que hizo la Junta Federal de Arbitraje, ella nos adjudicó la empresa para nosotros y nunca nos han pagado esa liquidación constitucional, que ahorita ya, después del 85 para acá, nos tienen que pagar rentabilidad de las marcas y patentes y el uso de transporte y maquinaria. Son millones de pesos. Nos ofrecieron 2 millones de pesos para 50 personas. Uy, no, hombre. Esa es una burla. Ni los viáticos de los abogados. Así es, sí, sí. Y ahorita ustedes ya cuentan con alguna defensa legal, ustedes ya tienen abogado. Estamos con unos abogados muy buenos, nada más que sí, son buenos, pero nos van a cobrar. Les gustó nuestro movimiento, dijo que por justicia iban a agarrar el caso y van a hacer una excepción para cobrarnos algo simbólico. Pero claro, ya tienen 2 meses trabajando en esto. Y aquí hay algo bien importante: en todos los documentos que se firmaron de renuncias de carácter irrevocable, no dice una cláusula que diga incluidas las marcas con registros en el INPI. O sea, eso les faltó a todos los escritos que firmamos. Uy. Si le hubieran puesto ellos, incluidos los beneficios de la marca registrada, la de Pascual Buen, ante el Instituto Mexicano de Producción Industrial, ya no podríamos hacer nada. Claro. Como no hay nada de esto, y además el INPI, la entidad es marcaria, es entidad federal, y no ha intervenido ningún juez federal. De alguna manera han intervenido jueces locales, pero nadie se explica por qué, si es una ley federal, la ley de cooperativas, es una ley federal. Claro. Y ahí ha habido muchas cosas. Y todo se ha llevado en los tribunales locales. Esperemos que ahora con los nuevos gobiernos las cosas cambien. Esperemos que así sea. Fueron seis años de vueltas y vueltas, pero ahorita con estos nuevos gobiernos probablemente sí nos pongan atención. Ojalá, ojalá, lo deseamos de todo corazón aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pues como ven, mis queridos radioescuchas, es una rayita más al tigre, ¿no? De esta desigualdad en cuanto a la impartición de justicia, donde el poderoso, una vez más, que tiene el dinero, pues hace un lado a los que por derecho les corresponde, ¿no? Haber trabajado tantos años para esta refresquera, y que hoy por hoy, por desgracia, pues todavía no les den nada, en realidad, nada más migajas. ¿Cómo es posible que les estén dando un salario mínimo por concepto de liquidación? Lo cual se me hace totalmente aberrante. Y aquí es donde volvemos a demostrar que si las personas están dejando de pagar sus compromisos financieros, en la inmensa mayoría de las ocasiones es porque ya no les alcanza. No es gente que haya dicho un buen día, pues yo ya no quiero pagar mis deudas y que le hagan como quieran, ¿no? No, es gente que percibía ingresos suficientes para solventar estas obligaciones, estos compromisos que tenían con los bancos, pero un buen día, como nos lo narran atinadamente aquí, un buen día los liquidan para nada conforme a derecho y sus ingresos disminuyen, se desploman, no disminuyen, se desploman, y lógicamente pues ya no alcanza, es o comer en casa, y eso medio comer en casa, o pagarle al banco. Ahí está, y yo creo que todos los que me están escuchando en este momento conocen la respuesta lógica. Los bancos, pues bien que mal, no les va nada mal, ¿no? Son entidades multimillonarias. Y aquí estamos viendo a gente trabajadora, gente que lo único que exige, no exige nada, nada extraordinario. Es gente, son personas que exigen su derecho, lo que les corresponde, y ni un centavo más, ¿no? Yo creo que no estamos de acuerdo todos, ¿no? Solamente quieren lo que les corresponde y ni un peso más. Yo espero, y hago un llamado a las autoridades competentes, para que apoyen a estas personas. Yo creo que hablando se entiende la gente, y estoy seguro que se puede llegar a un acuerdo que beneficie a las partes para que se les pueda, pues, dar lo que solicitan, lo que es justo y nada más. A mí me parece esto muy, muy importante, y ojalá se lleve a cabo. Y bueno, pues esta fue la parte en cuanto a la problemática. Los invito a visitar www.refrescospascual.com. Es un blog bien interesante donde se denuncian todas estas arbitrariedades, todos estos abusos. Chéquenlo, por favor, visítenlo. Si conocen a alguien, si ustedes tienen algún conocido que esté por ahí con un problema en esta refresquera, a lo mejor no se ha enterado, que luego pasa eso, ¿no? Que luego no saben, no hay cómo contactarlo, se pierde el contacto, pero estoy seguro que por ahí debe haber algunas personas que se encuentran en esta situación. Coméntenle que visite este blog, que se ponga en contacto con este grupo que es liderado por el señor Rafael Anaya García, a quien tuve gusto de tener el día de hoy, que por cierto es afiliado a Defensa del Deudor. Aquí le estamos ayudando con sus problemas bancarios. Y quiero agradecerle a él, al señor Rafael Anaya García, al señor Alfonso Rodríguez Abundis, al señor Lorenzo Estrada Arzate, al señor Jesús Rosas Huerta y a sus hijas María de la Paz Rosas y Marta Patricia Rosas, que estuvieron el día de hoy aquí con nosotros en nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México. Y en este momento, pues ya nada más hacer el anuncio de que vamos a hacer la donación de esta silla de ruedas al señor Jesús Rosas Huerta, que pues ya tiene 82 añitos, está un poco enfermo, estuvo hospitalizado, me parece, recientemente, ¿no? Acaba de salir del hospital. ¿Cómo está? Pues ya un poquito mejor. Lo veo ya. Sí, ya. Ya, donde vino, sí. Es decir, que está ya más, más repuesto. Qué gusto me da. Y bueno, mis queridos radioescuchas, yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Nos vamos a ir a una breve pausa, unos minutos nada más, y enseguida regresamos con todos ustedes. Ahí estamos totalmente en vivo y en directo de regreso en este programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Pues sí, este es un caso más, hombre, de estos abusos que a veces sufren las personas que son trabajadores, trabajadoras, que les gusta echarle ganas, y que, por desgracia, confían en la gente en la que no tienen que confiar, en la que no deben confiar. Y pues luego le salen con este tipo de, pues, ¿cómo les podríamos decir? Por no decir una mala palabra, con este tipo de trastadas, porque no hay otra cosa que lo defina mejor. Ustedes no estuvieron aquí conmigo durante el programa, pero estas personas que me acompañaron el día de hoy ya es gente grande, es gente mayor. Se ve que tienen ese deseo de lucha, pero el físico a veces ya no nos lo permite. Pero yo estoy seguro, segurísimo, que al final van a encontrar esa justicia que están buscando. Y mientras tanto, aquí en Defensa del Deudor, pues como siempre, buscando apoyar a las causas justas, buscando apoyar a los que de verdad lo necesitan. Y ya hicimos este donativo, subiremos las imágenes. Subiremos las imágenes de la entrega de la silla de ruedas a el señor Jesús Rosas Huerta, un señor de 82 años que recientemente estuvo hospitalizado. Por ahí tuvo una complicación el señor Jesús, pero aquí lo tuvimos al pie del cañón, lo que demuestra lo que les decía yo, ¿no? A pesar de que el físico a veces no nos ayuda ya, el alma y ese ímpetu por salir adelante hace que uno continúe hasta el final. Y yo los felicito mucho a este grupo de trabajadores, o más bien de propietarios de Grupo Pascual, esta famosísima refresquera, que por lo que yo veo no les va nada mal, ¿no? Digo, esa es la percepción que yo tengo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Y bueno, pues ya estamos aquí. Muchas gracias a todos nuestros queridos radioescuchas. Nada más para avisarles antes de entrar de lleno con las asesorías del día de hoy en lo que resta del programa, que el próximo 23 de diciembre, déjenme busco los datos, aquí los tengo, vamos a estar donando juguetes, unas muñecas Barbie a 33 niñas que necesitan de nosotros. Son pequeñitas que fueron rescatadas de hogares donde sufrían abuso físico, psicológico y en algunos casos incluso abuso sexual. En estos momentos viven en un orfanatorio al cuidado de unas monjas. Este orfanatorio se encuentra ubicado en General Pedro María Anaya, número 68, en la colonia Martín Carrera, en la delegación Gustavo Amadero, aquí en el Distrito Federal. El número telefónico es el 5577-2612. 55-77-26-12, por si ustedes desean contactar a estas monjas, a estas personas que están apoyando a estas 33 niñas. Por desgracia, estas niñas no están en adopción, van a vivir ahí su infancia, su juventud, y pues en algún momento tendrán que abandonar estas instalaciones del orfanatorio, pero mientras tanto ahí están, son niñas que tienen entre 2 y 15 años. Ya nosotros nos organizamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, hablamos con nuestros amigos de Mattel, a los que les envío un afectuosísimo saludo, porque nos consiguieron unas muñecas Barbie a un precio pero impresionantemente bajo. Gracias a los señores de Mattel, que se encuentran ubicados en la calle de Uruguay número 73 en el Centro Histórico, por el apoyo que nos proporcionaron. Y ya las tenemos aquí listas, estas muñequitas, para dárselas a otras muñequitas y que pasen una feliz Navidad, que esa es la principal intención de Defensa del Deudor: ayudar a la gente de verdad, con cuestiones prácticas, con hechos, no solamente con palabras. Y yo pues quiero pedirles a todos ustedes, si es posible, si desean cooperar con algo, tienen esa posibilidad, les hacen falta pantalones, les hacen falta tenis, les hacen falta pues ropa en general. Me comentaban por ahí que para la fiesta que se va a realizar el próximo 23 de diciembre, les hacen falta platos y vasos desechables, a lo mejor alguna botana, algo bien simbólico, amigos míos, mis queridos radioescuchas, puede originar una sonrisa en estas pequeñitas que de verdad han sufrido mucho, y lo que vamos a buscar aquí es darles una muy, muy, muy feliz Navidad. Por aquí tuvimos contacto con una persona que está apoyando mucho a estas muñequitas. Aquí vamos a sacar sus datos, por si desean seguirla a través de Twitter, contactarla, porque ella está de la mano con estas monjas ayudando a estas niñas. Y ella es Nicte Bustamante. Ella da los horóscopos en el periódico Publímetro. La pueden encontrar en su cuenta de Twitter, que es @Nicte, con Y, N de niño, Y, K de kilo, T de Tito, E de Ernesto. Nicte es su cuenta en Twitter, por ahí la pueden contactar, y si quieren donar algo, lo pueden hacer a través de ella o ir en persona directamente al orfanato y pues entregarlo ahí. De verdad, le van a hacer el día a estas muñequitas. Mientras tanto, ya, aquí ya tienen garantizadas por lo menos unas, algo también bien simbólico, ¿no? Unas muñequitas Barbie para todas ellas. Y aquí seguimos trabajando para todos. A muchos no les gustamos, dicen, Defensa del Deudor, qué horror. Pues, aunque no les guste, seguiremos al pie del cañón. Por ahí dicen que estamos fomentando la cultura del no pago. Híjole, pues yo me gustaría que alguno de ustedes me dijera que ahora les dijimos que no paguen sus deudas. Sí, por ahí en Twitter alguien nos dijo, es que Defensa del Deudor fomenta la cultura del no pago. Y bueno, ahora sí, ya vámonos a, después de haber dado estos anuncios, yo espero que por ahí nos echen la mano todos ustedes también. Vámonos ahora sí a las asesorías en nuestro chat de la estación. Mi amigo productor de estos programas de Radio Helmi ya está aquí, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Tapatía, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Por aquí en Facebook, Angélica Sánchez, Rufino Valle. Ahorita les vamos a dar respuesta a sus preguntas, a todas las personas que nos están escuchando y preguntando a través de Twitter también. J. Mario, te mando un saludo. Ya te comentaba yo al principio del programa que por ahí Negociaciones me informó que tienes una negociación en puerta. Ojalá la podamos concretar. De todas formas, yo acabando el programa lo checo, no te preocupes. En Twitter, Aurrera MX, Mamá Lucha. Ya casi llega, es que estaba bailando frente a la tienda, dice Mamá Lucha. ¡Qué genial! Periquita 71, muy buenas tardes, J. Garcés, ¿cómo estás? Paco 001, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Periquita, dicen, con algo de eco, pero se escucha bien. Sí, pues es esta situación. Hoy tuvimos que adaptarlas por la cantidad de invitados que tuvimos. Tuvimos que acondicionar nuestras oficinas como cabina de radio. Cars, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cari, muy buenas tardes. Aurrera MX, estaba bailando afuera de la tienda. Soriana MX, dice que acá hay más ofertas. Ay, Dios mío, tenemos a Soriana y a Aurrera, ¿cómo ven? En nuestro chat de la estación. Dice Luis 25 que por qué se oye con eco. Ya les comentaba yo que estamos el día de hoy transmitiendo desde nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México, en Xola 1902, Colonia Narvarte. Aurrera MX, que no le hagan caso a la vendida de Soriana. Y Soriana dice que aquí hay más por tu dinero. Dios mío, ya se van a agarrar del chongo. Muchas gracias, dice Helmi, en un momento. Ah, eso ya pasó, cuando fuimos a corte. Luis 25, que le volvieron a llamar. los del Toro y Muñoz para ofrecerle de nuevo que liquide con 2.500 los 14.000 que debe. Le dan para pagar hasta el día 19 de diciembre y quedaron a enviarle por correo la carta finiquito. Pero dicen que el número de cuenta no lo pondrán completo por cuestiones de seguridad. Ay, diles que no sean sangrones, Luis 25. Dile, mira, ni el banco se pone tantos moños, porque cuando me mandan a mí mi estado de cuenta, vienen los números completitos, ¿sí? Así que mira, yo me hago responsable, mándamelo con todos los números, porque ¿qué pasa si no ponen esos números? Vamos a suponer, Luis 25, que no respetan el convenio, que te dicen que no, que nunca existió. Y lo vamos a pelear a la Conducef. Bueno, la Conducef nos va a decir, bueno, ¿y de qué número de cuenta se trata? Ah, pues aquí está la terminación. Es que no nos sirve la terminación, por eso cada cuenta tiene un número. Un número que consta de X cantidad de dígitos. Si no viene con el número completo, pues ¿cómo podremos demostrar que la cuenta que se negoció fue esa? No hay forma. Por favor, exijan las cosas bien. Y si no se puede o no quieren más bien, pues no se paga y punto, y que le hagan como quieran. Dice Francisco que está recibiendo una llamada de Ciudad Judicial Federal. Ciudad Judicial Federal, ¿se trata de un despacho? No, pues es una ciudad completa, ¿no? Ay, estos cobradores, de veras. Dice Sirius 36, que felicidades al ganador de la silla. Pero quisiera hacer una anotación, no le ha llegado el libro del cerdo capitalista. No te preocupes, Sirius, por ahí hay un pequeño retraso, tenemos todavía 4 libros, nada más hemos entregado 2, porque me parece que hubo un atraso con las entregas, no te preocupes, esta semana más tardar salen esos libros, mi estimado Sirius. Ah, 3 libros se han entregado porque ayer vinieron por uno aquí directamente a nuestras oficinas. Faltan 3 libros por entregar del pequeño cerdo capitalista, en eso andamos. De Ninja Negro en Twitter, levanta la mano de Ninja Negro y le mandamos un saludo a través de Twitter al Ninja Negro. Dice Cari que un aplauso para Defensa del Deudor por su labor social, la sorprendemos, muchísimas gracias, hombre. Y esto, todos estos donativos se logran porque, pues, a través de las cuotas mensuales que pagan nuestros afiliados, pues de vez en vez podemos de ahí decir, ¿sabes qué? Hacen falta unas sillas de ruedas para alguna organización, o unas despensas para este otro lado, o zapatitos para esta casa hogar. Ahí andamos viendo. Este año hemos entregado con esta 11 sillas de ruedas directamente en las manos de las personas que más lo necesitan, que se han acercado a nosotros. Hemos mandado despensas, hemos mandado, ¿qué más hemos dado este año? Ahora verás, zapatitos, sí, zapatitos para niños sin hogar. Para niños de la calle, estoy diciendo mentiras, los zapatos fueron para niños de la calle. Y ahora vamos a hacer la donación de estas muñecas Barbie, que ya las tenemos aquí en las oficinas, empacaditas con las cajas, como las manda Mattel, listas para el envío. Nada más las sacamos para tomarles unas fotos y subirlas a nuestras redes sociales para que ustedes las chequen. Y por supuesto que vamos a tomar fotografías del día de la entrega. Aquí ya tomamos también fotos, ahorita que entregamos la silla de ruedas en nuestras oficinas, ya la subiremos hoy por la tarde o mañana más tardar para que chequen a estas personitas que vinieron el día de hoy. Porque de eso se trata, ¿no? Por ahí he visto mucho en las redes sociales, yo creo que ustedes también, muchas quejas de que si hay opresión, de que si el gobierno es injusto, de que si esto, de que si lo otro, de que si eran infiltrados en la marcha o que si eran estudiantes, de que si es justo que estén en la cárcel, que si no es justo, bueno, ok, perfectamente. Hasta el día de hoy nadie se ha acercado a nosotros a platicarnos bien cómo estuvo el asunto. Entonces yo no tengo la capacidad de decir o decidir quién está diciendo la verdad y quién está diciendo mentiras, pero bueno, eso es otra cuestión. El asunto es este: yo creo que el día que todos los mexicanos, pero todos, sin excusa ni pretexto, que todos los mexicanos dejemos de quejarnos y comencemos a actuar, ese día México de verdad va a cambiar. Porque yo conozco a muchas personas que viven todavía con la idea de que el gobierno las va a sacar de pobres, que esperan que llegue un buen gobierno para que la economía mejore. Bien, este es el problema de esta oficina, estos ruidos, ¿no? Pero bueno, nada más es por el día de hoy, ya en la noche estaremos en nuestra cabina de la estación. Pero volviendo al punto, de que esperan que el gobierno les arregle la vida. Y eso no va a ocurrir nunca. Sexenios vendrán y sexenios se irán. Y si no ponemos de nuestra parte, no vamos a pasar del punto en el que nos encontramos, o si no, puede que hasta vayamos para atrás. Aquí se trata de actuar, señores, de hacer las cosas. de decir, yo voy a actuar, voy a poner mi minúsculo infinitesimal granito de arena, pero voy a apoyar una causa noble, algo que me parece justo. Y si así hiciéramos todos, este, se los garantizo, sería otro país. Estaríamos en otro México y dejaríamos de depender tanto de los señores que están arriba de nosotros. Y les aseguro también que si esto sucediera, entonces nos haríamos más fuertes y no permitiríamos estos abusos de los que somos víctimas hoy en día, de los señores que se encuentran arriba de nosotros. Es así de sencillo. Yo los invito a que hagan algo así. Cerca de sus casas seguramente hay algo que se pueda hacer. Y si no es que ya lo están haciendo, los felicito. Pero si no, háganlo. Háganlo. Se van a sentir mejor con ustedes mismos y habrán puesto de su parte para que este bellísimo país tan noble que ha aguantado tantos abusos salga adelante y sea un mejor México. Cada vez que hacemos algo bueno, este país mejora. Poquito, pero mejora. Somos poco más de 110 millones de mexicanos. Si todos hiciéramos algo, esto sería fantástico. Sería otro país. Así de sencillo. Bueno, seguimos aquí en nuestra estación de Radio Cars. Suspender los pagos temporalmente para lograr ahorrar y poder liquidar con una quita a no pagar es muy diferente totalmente, ¿o no? Sí, esto lo dice Cars, porque luego, sobre todo ayer en Twitter, nos decían que cómo era posible que nosotros estábamos haciendo que la gente no pagara, que por eso el país está como está. Y no, no es cierto. Aquí en Defensa del Deudor, desde el primer día que ustedes llegan, lo primero que les decimos es que hay que negociar la liquidación de sus deudas. A nadie le hemos dicho, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a ayudar a que no pagues. Jamás. Bajo ninguna circunstancia. Pero tenemos que ser coherentes. Sabemos perfectamente bien que si ustedes no están pagando sus deudas en estos momentos es por algo. Por una razón bien justificada, como el caso de estos señores de Pascual Boeing, que ganaban ingresos suficientes para pagar sus deudas de manera puntual. Y un buen día pasa lo que les pasó. Y los pensionan con el salario mínimo, hagan ustedes el favor. Lógicamente no pueden pagar sus deudas, de eso se trata. No se trata de decir, es que esta gente no está pagando porque son bien baquetones. Claro que no. Y yo se los garantizo. Todos ustedes me están escuchando y todos ustedes saben la razón, el motivo real por el cual no están pagando sus deudas ahorita. Y estoy seguro que el 99.9% de los que me escuchan ahorita no está pagando sus deudas porque no puede, no porque no quiera hacerlo, que son cosas diametralmente diferentes. No pueden porque perdieron su empleo, porque les bajaron las ventas, porque se enfermaron por X o Y. No pueden, que es totalmente diferente a no quiere. Y esto va para todos estos señores en Twitter, que luego dicen, es que Defensa del Deudor defiende a todos los baquetones de México que no quieren pagar. No, no, no. Y ojalá y nunca ocurra, pero estas personas que piensan así, el día de mañana podrían enfrentar una situación muy similar a la que viven todos ustedes, y entonces no van a poder pagar tampoco. Y es donde se darán cuenta en realidad, como dijera mi abuelita, lo que es amar a Dios en tierra de indios. Así. Así, y entonces con toda seguridad se acercarán a nosotros y por supuesto que les vamos a ayudar. Porque la vida también da de lecciones de vez en cuando, o a poco no. Dice Periquita 71 que a Francisco, que a ella le pasó lo mismo, ahora negoció con Financiera Independencia, cuenta que ya liquidó, por cierto, pero como había acabado de pagar a más tardar el 30 de noviembre y justo un día antes le hablaron dizque de la policía judicial para recordarle de su pago. Claro que luego le colgó, son unos canijos. No, hombre, imagínense, la policía judicial haciendo llamadas de cobranza. Ay, Dios, lo que es no saber por parte de estos señores cobradores. Hoy no tenemos efectos de sonido porque las instalaciones no son las nuestras. Estamos, bueno, sí son nuestras, pero estamos en las oficinas de asesoría donde les estamos ayudando. Hoy no estamos en la cabina de radio, por eso el eco, por eso se vicia un poquito el sonido. Dice Luis 25 que, otra pregunta, ¿qué documentos necesitamos que nos envíe a nosotros para afiliar a su papá, que ya es pensionado y que anda un poquito mal de salud del corazón? Le habíamos comentado que no pagaría la inscripción, pero ¿qué documentos necesitamos? Necesitamos para que se cheque en la próxima junta, mi estimado Luis 25, que nos hagas llegar documentos donde tu papá pues nos exponga su enfermedad, ¿no? Por parte de el Instituto Mexicano del Seguro Social o de algún médico particular, no sé, algo que demuestre que tu papá tiene esta enfermedad. Necesitamos, por supuesto, copia de su identificación oficial, puede ser la credencial para votar con fotografía, su pasaporte, su cédula profesional, cualquiera de estos documentos oficiales, los últimos estados de cuenta, si es posible, o su registro crediticio en el buró. Ya con esta, con estos documentos lo valoramos en la próxima junta, que te digo, ya está aprobadísimo, no te preocupes, ya nada más es el trámite que necesitamos hacer por fuerza. Se valora en la junta, se aprueba y listo, mi estimado Luis 25. Se elabora un contrato muy similar al que tienes tú, pero en este caso pues no se le cobraría absolutamente nada y esto vendría expuesto en el contrato, vendría ahí como patrocinio, no se le cobraría un solo centavo a tu papá por nuestros servicios. Dice Caras que tiene pendiente enviar a nuestro correo la situación del pago de su deuda de 212 mil conforme se lo pide el despacho, a como lo puede liquidar con el descuento. Su computadora no abre algunas páginas, espera enviar pronto el correo. Claro que sí, amigo, no te preocupes, aquí estamos al pendiente. Francisco le dice a Periquita 71 que hay una confusión. Tiene el bloqueador, pero les llamó por otra línea para saber de qué se trataba, pues el número no es conocido, y contesta una grabación, un conmutador diciendo Ciudad Judicial Federal. ¡Ah, caray! ¿Cómo no tenemos efectos de sonido, hombre? Hubiera estado genial ponerle unas risas aquí. Dice Fermi que ¿qué número telefónico de las oficinas pueden llamar para una asesoría? Al 5594-5514, 5594-5514 o 5594-5491, mi estimado Helmi. Sirius, ya se había espantado, jaja, ya aparece cobrador. Otra pregunta, con financieras y apoyos económicos podemos ayudarle si se afilia, debe 12,500. Desafortunadamente no, Sirius 36, porque no tenemos ningún acercamiento con este tipo de financieras. Sería cosa de que te podemos ayudar mediante asesorías para que puedas liquidar estas deudas, pero si checas tu contrato de afiliación, ahí nos obligamos a descuentos, a negociaciones en determinados puntos, etcétera. No podemos hacer porque ya tenemos este tipo de convenios con la banca múltiple, con los bancos, pero con las financieras no, entonces no podríamos garantizar que lo que viene en el contrato lo podríamos cumplir con ellos, mi estimado Sirius 36. Dice Periquita 71 que ella creyó que le había pasado igual que a ella. ¡Qué pena! Paco 001, que ¿dónde puede consultar programas anteriores? Por ejemplo, el del jueves pasado, pregunta Paco 001. Y mi amigo Helmi ahorita le va a dar el link. Tapatía dice que si liquida sus deudas con Quita, ¿hay problemas después para solicitar préstamos en una caja de ahorro? No, si te lo prestan el dinero en las cajas de ahorro, no te preocupes. Dice Helmi que para escuchar programas anteriores de la radio de la defensa del deudor, ingresen ahí, puso el enlace de iTunes, este fin de semana se actualiza todo. También los pueden buscar por el nombre del mes en el foro, exactamente en el buscador del foro también pueden encontrar estos podcasts, los programas grabados de la radio de la defensa del deudor. Dice Aurrera MX que él no quiere pagar porque no debe. Muy bien. Mi estimada Aurrera MX. Helmi nos dice que las repeticiones son a las 8 de la noche todos los días. Soriana MX, Aurrera va y le compra los productos para venderlos más caros en sus tiendas. Dios mío. A través de Facebook, muchísimas gracias a todas las personas que nos mandan felicitar a través de esto. Jorge García, gracias, hombre. Aquí estamos para servir. Dicen por ahí que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y aquí estamos para ayudar a la gente, sobre todo a los que más lo necesitan, por supuesto. Muchísimas gracias, Jorge. Rufino Valle nos dice que una pregunta, ¿en qué dirección nos encontramos? Nuestra dirección, la dirección de nuestras oficinas centrales es Xola 1902, Colonia Narvarte. Xola 1902, Colonia Narvarte, en el Distrito Federal. Recuerden que todos nuestros servicios son a nivel nacional. Damos servicio a nivel nacional. Dice Angélica Sánchez. Bueno, ahorita nos vamos con Angélica, denme un segundito, porque ya se me cerró esta onda. ¿Y dónde quedó? Aquí está. Angélica Sánchez nos dice que su nombre es Angélica, necesita que la asesoremos. En el 2005 le fueron a ofrecer en su trabajo un crédito Fonacot. Sacó un teléfono, firmó un pagaré, pero después Regresó el teléfono porque le salió mal, pero no le entregaron ningún papel. Se salió de su trabajo y ahorita le informan que tiene 3 créditos y que debe más de 29 mil pesos. Fue a las oficinas de Portales a meter una carta de reclamación y le hicieron llegar 3 hojas donde vienen los montos de los créditos y unos pagares que supuestamente ya firmó, pero las firmas que aparecen se las falsificaron. Le dicen que presente una demanda en la delegación, pero necesita que le asesoremos bien para ver si procede o qué hace. Pues sí, tendrías que de inmediato presentar una denuncia, no una demanda. La denuncia correspondiente por los delitos de fraude. Te están defraudando, están falsificando documentos también, están falseando con firmas apócrifas, pero el principal delito por el momento, el delito de fraude en tu contra, Angélica. Pues narras los hechos contra quien resulte responsable y se iniciará la averiguación previa, mi estimada Angélica. Esperemos que todo se resuelva favorablemente y si no, aquí estamos a tus órdenes. Por eso es bien importante, bien, bien fundamental, no importante, es fundamental que si nosotros tramitamos un crédito, donde sea, firmemos lo que firmemos, si ya lo cancelamos, si devolvemos la mercancía, si ya vamos a finiquitar de la forma que sea esta obligación, exijamos una carta finiquito y en el caso de pagarés, cuando se firman pagarés, que nos regresen estos pagarés. Nada de que regreso, muy bien, ya liquidó, que le vaya bien, hasta luego y nos vamos. No, porque luego vienen estos problemas tan serios como el que le pasó a nuestra amiga Angélica, que nos comenta a través de Facebook esto, y no, no se vale, ¿no? Para empezar. Pero ya pasó, pues ahora hay que buscarle solución puntual a esta situación. Nuestros amigos tuiteros ya andan también por ahí. Dice Alex Hernández a través de Twitter que ya empieza a oler a pavo, lomo, bacalao, romero, ponche, regalos y a deudas estratosféricas con el banco y a sobregiros de tarjetas. Triste, Alex Hernández, triste pero cierto. Muchas gracias. Radio Independiente nos manda saludos, ya casi se van, les mandamos un saludote. Dice, soy agua, relación tendré con las tarjetas de crédito, sería hermoso tener una, pero luego, ¡pim!, deudas hasta el cuello, tiene razón, soy agua. Proyecto Arte Vida, al aire, la radio de la defensa del deudor, deudas en tarjetas de crédito, muchas gracias por sus comentarios. En Twitter, dice Tarasca 2011 que si podemos checar su carta, venga, claro que sí, todavía tenemos tiempo y vamos a checar la carta de mi amiga Tarasca 2012, que por ahí la puse yo aparte precisamente previendo que la iba a creer que la checáramos hoy. Y aquí la tengo, miren, aquí está, perfectamente. Dice J. Mario que escuchó el comentario con respecto al correo que envió y sí le gustaría que le contestáramos para saber qué decisión tomar. Claro que sí, mi estimado J. Mario, no te preocupes. Es más, aquí lo tengo y lo vamos a leer. Nada, déjame leer de volada el de Tarasca y nos vamos con el tuyo, ¿qué te parece? Supuestamente se la manda Banamex, porque aquí veo el membrete de Banamex, pero dice que se la está enviando Certec. Aquí estamos mal desde el principio. Certec tendría que poner la carta convenio con su membrete, porque ¿quién está sirviendo como intermediario en estos casos? Pues Certec, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esta negociación en particular, Certec está sirviendo como mediador. Entonces, si algo sale mal, si luego no quieren respetar el convenio, pues Certec se lava las manos, dice, pues arréglate con Banamex, y Banamex va a decir, no, pues ¿sabes qué? Que te lo ofreció Certec, ¿a mí qué me dices? Y un show. Entonces, de aquí ya no sirve, Tarasca. Necesitas pedirla con el membrete de Certec, y por supuesto que te la tienen que mandar con el membrete de Certec, que no te van a decir, no, es que no mandamos cartas. Mira, métete a Google y pones Certec Cartas Convenio y uff, te van a aparecer miles con el membrete de esta, de este despacho de cobranza. Así que no te quieran salir con mentiras. Otra cosa que anula esta carta, por regla general, el número de cuenta no viene completo, solamente trae la terminación. Ya no sirve tampoco así porque tu número de cuenta no se compone de 4 dígitos, se compone de muchos más. Cuanto a las cantidades, no vienen las cantidades con número y con letra. Certec no trae su razón social completa. El banco tampoco tiene razón social completa. No trae firma, ni nombre, ni cargo de la persona responsable de la negociación. No, está sumamente escueta, incompleta. No sirve la carta convenio, mi estimada Tarasca 2012. Para nada, no sirve para nada. No vayas a pagar con esa carta porque no hay garantía alguna de que te lo vayan a respetar. Y sobre todo porque viene toda mal hecha. Cuando el convenio es real, manda la carta convenio bien hecha, desde el principio. A lo mejor se les va por ahí uno o dos detalles, órale. Pero no viene así, bajo ninguna circunstancia, que te quieren engañar desde el momento que te la mandan, como si Banamex la estuviera mandando. Bueno, en el caso de mi amigo J. Mario, nos comenta que hace tiempo no tiene noticias de Banamex. Nos comentaba él que ya tiene mucho tiempo que Banamex no se acerca para negociar. De los tres adeudos pendientes que tiene con ellos, se decidió a escribirles a la UNE del banco y ya obtuvo respuesta. Como antecedente, quisiera saber la opinión, nuestra opinión, de cómo se debería llevar esta negociación, ya que es conocido por todos que ese banco no ofrece cartas convenio y sí le gustaría contar con nuestra ayuda. Sí se ofrece, ¿eh? Sí nos da cartas convenio, mi estimado J. Mario. Ok, aquí le están diciendo que se proporcione escenario de negociación para las cuentas solicitadas. En una le dicen que liquide con 22 mil. No nos pones las cantidades que debías, pero bueno. Un pago inicial de 5 mil y fracción y el importe de 10 mil. Otra, la terminación 4491, 8200 y la terminación 5797, 2800. Si el cliente acepta el pago total, deberá liquidar el día 14. Y si acepta, debe dar el pago inicial y las mensualidades cada 14. Ok, estimado J. Mario, esta información ya la tienen negociaciones. Les voy a pedir que se pongan en contacto contigo para que se coordinen, verifiquemos que los descuentos sean reales, pedir las cartas convenio que sean necesarias, todo, y sacar adelante tus negociaciones. No te preocupes, siempre y cuando, por supuesto, los descuentos o los ofrecimientos sean reales. El día de hoy yo creo que ya es complicado, porque ya qué hora es ahorita, las 4 de la tarde, no creo que ya se alcancen a poner en contacto contigo nuestros amigos de negociaciones, pero seguro mañana, sin falta, temprano, estarás recibiendo un correo electrónico de nuestra parte para que se puedan coordinar y sacar adelante esto. Te deseo toda la suerte del mundo, mi estimado amigo. Me solicita que primero lo lea, gracias. Y ahí está, mi estimado J. Mario, ya lo leímos. Dice Sirius 36. Dice, gracias, ya con Compartamos Banco parece que se conformaron dándole la oportunidad de pagar poco a poco. Ya solo le faltan 10.500 pesos para terminar con ellos. Muchas felicidades, Sirius 36. Ya leímos la carta de mi amiga Tarasca 2012. De J. Mario también ya le dimos una leída. J. Mario, pero no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Mañana, sin falta, se ponen en contacto contigo de negociaciones para checar eso, a ver si es posible que las concretemos todas. Yo estoy seguro que tienes ese dinero empolvándose ya listo para pagar desde cuándo. Pero este es un caso más. Vean cómo son bien raros los bancos, ¿no? Cuando se tiene el dinero, cuando se dice ya quiero negociar, el banco se repliega, se niega. Por mucho tiempo. Estas negociaciones llevan rato. Y supuestamente la cuenta estaba castigada y luego que ya no estaba castigada y luego que otra vez sí. Un show. Bueno, finalmente ya está ahí una propuesta. Vamos a ver si se puede concretar. Yo espero que así sea. Le deseo muchísima suerte a mi amigo J. Mario. Dice Luis 25 que surgió una urgencia aquí en su trabajo, o allá en su trabajo, se tiene que retirar. Cuídate mucho, Luis, te mando un saludote y un abrazo. Periquita 71, ¿qué puede hacer para saber quién tiene su deuda de su tarjeta Banorte? Porque tiene como 2 años que no la paga y no sabe nada de eso. En buró se aparece, pero no le llega nada. ¿Qué debe hacer? Por los tiempos, a ellos les debe 34 mil, tiene esa deuda desde hace mucho tiempo, gracias de nuevo. En la parte posterior de la tarjeta de crédito, Periquita 71, y si no en tu estado de cuenta, viene el número telefónico de la unidad de atención especializada de Banco Banorte. Llámales por teléfono, dales tus datos para que te ubiquen, te identifiquen y ya te digan qué procede con esa deuda. Tarasca, hombre, tienes nada que agradecer, ya te vas ilusionado, suele suceder, no te preocupes, aquí estamos a tus órdenes. Pero más vale, claro, más vale, no vayas a tirar tu dinero, imagínate nomás. J. Mario, no tienes nada que agradecer, amigo, te mando un abrazo y yo me tengo que despedir. Nos vamos a la última asesoría, que es de Saúl Magaña. El bufete que trae su caso, nos dice Saúl, ya investigó el teléfono de su trabajo y le llama cada rato, siendo que, y se corta el mensaje. Saúl, presenta una queja formal ante la Condusef por esta situación. Habla en tu trabajo para que, si marcan estas personas, ya no les contesten y con eso lo van a dejar de hacer, mi estimado Saúl Magaña. Esa es la mejor forma de evitar esto, este acoso. Y bueno, ahora sí me tengo que despedir. Por mi parte ha sido todo. Disculpen ustedes por la calidad del audio del día de hoy. Lo que pasa es que pues, estas instalaciones no están diseñadas para estos programas. Pero hoy en la noche tenemos programa en vivo, claro que sí. A las 9 de la noche, totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones. Ahora sí, desde nuestra cabina de radio en Coyoacán, aquí en el Distrito Federal. Cuídense mucho, un abrazo. Muchísimas gracias a nuestros invitados, los señores de la refresquera Pascual Boink, que piden únicamente lo justo. Muchas gracias a todos por el donativo de la silla de ruedas, porque este donativo no lo hicimos nosotros nada más. Esta silla de ruedas la donamos entre todas las personas que formamos parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Desde todos, todos nuestros afiliados, todos. Dice Saúl Magaña que si van a visitarlo a su trabajo, si van a visitarte a tu trabajo, pues nada más que no los dejen entrar. Ellos no tienen, no son autoridad, no pueden meterse a la fuerza. Dice Germi que se escuchó fuerte y claro. Muchísimas gracias, Germi. A mis amigos de Pato Pascual. A nuestros amigos de Mattel por el favorzote que nos hicieron para las muñecas Barbie que vamos a donar el 23 de diciembre. Y hoy en la noche les daré más detalles de esta donación que haremos el 23. Las fotografías de la donación de la silla de ruedas, espero que las podamos subir hoy en la noche a la página. Cuídense mucho y hasta hoy por la noche.